hacer un pequeño tour por la mente de un crío de quinto, sexto, en fin, la ESO. Ya tú me entiendes, viejas movidas ahí. Yeah, yeah. Trasládate conmigo a la época en la que rondaban los 10 años. Cuarto, quinto de primaria, sos unos retoños, empezando a formar pandilla. Las primeras salidas en forma de estampida, iba a toda la clase junta, a modo de excursión. Más que una quedada, parecía una coalición. El cine despunta como la mejor opción, pa' que las parejitas vayan perdiendo vergüenza al besucón. Entrar en la ESO, sentirte mayor, tu primer afeitado de bigotito llegó. Es el proceso de pasar 3 kilos del profesor, caso omiso tú a tu bola, hablar con el de al lado está mejor. Yo, barrillo va, viene espinilla, bello en pierna, florecen símbolos de adolescencia. Con 12, 13, 14, 15 te mata paja, cachondo como una mona, hormonalmente sin paciencia. Se puede hacer el chulo, el que tenga un primo chungo, tiene salvado el culo, lo defiende de todo el mundo. Algunos no tenían maldad, pero imponían, y otros no eran nada, pero enseguida te la metían. El caché se conseguía fumando, cogiendo la gorda, dando caña, yéndote a tu casa al último y poniéndole un Yasuni al yo, reventándote, entrando en un peligroso círculo pa' encaminarte bien, bro. Años y años lanza, avanza el tiempo, su paso te despista, sigue atento. Ya tan líquido y que los días van pasando y no te das cuenta, pero no estás disfrutando. Años y años lanza, avanza el tiempo, su paso te despista, sigue atento. Ya tan líquido y que los días van pasando y no te das cuenta, pero no estás disfrutando. Alza las manos hoy, que le den a la rutina. Convierte tu presente en el placer de tu vida. Un chico bruto que en arbusto astuto es justo lo que me define. Ya escuchó, me despistó y mi mente anda entre delfines. Neuronas afines al diario, memorándum de felicidad con fines adictivos. Activo el elíseo, suprimiendo mi paso efímero por el liceo. Meo encima de su credo y me recreo. Me gustaría ser las paredes de un patio del recreo, respirando paz y expirando odio, esperando el cambio que hace que amigos íntimos pierdan el contacto. ¿A cuántos nos ha pasado? ¿De cuántos colegas sin comerlo ni beberlo nos hemos separado? El rofo hace el cariño y así es. Si dejamos de vernos la cosa va menos, o es que no lo ves. La amistad hay que cuidarla como se cuida una planta, que por muy dura que sea siempre va a haber que regarla, que mimarla, darle parla, que podarla, quitarle las hojas secas feas pa' no recordarlas y largarlas, tapar las cartas malas de sucias jugadas y quemarlas. Complejo sumario de retos a diario, repleto el calendario de reencuentros entre amigos que son siempre necesarios. Y es verdad que si hay que encerrarse pa' exámenes aprobarse, se pasa muy mal. Yo quiero salir, colega, pero es que no puedo. Tosho y tosho pa' estudiarlo, hay que echarle huevo. Años y años danza, avanza el tiempo, su paso te despista, sigue atento. Ya tan líquido y que los días van pasando y no te das cuenta, pero no estás disfrutando. Años y años danza, avanza el tiempo, su paso te despista, sigue atento. Ya tan líquido y que los días van pasando y no te das cuenta, pero no estás disfrutando. Años de añoranza, avanza el tiempo, su paso te despista, sigue atento. Ya tan líquido y que los días van pasando y no te das cuenta, pero no estás disfrutando. Años de añoranza, avanza el tiempo, su paso te despista, sigue atento. Ya tan líquido y que los días van pasando y no te das cuenta, pero no estás disfrutando.